quisiera poder vivir bien arriba en la montaña y allí tener mi cabaña y entonces vivir feliz y así poder contemplar lo lindo de mi país. Oigan, queridos hermanos, lo que les vengo a decir. A su con, mi machetito en la mano, Lola. Vámonos pa' la montaña, vámonos a comer lechón asado, o si no, buen asopao, que esté bien condimentado. Vámonos pa' la montaña, que yo no me quedo aquí, qué pena me da dejar el tren de San Ferri. Que yo no me quedo aquí, yo no me quedo, yo no me quedo aquí, que yo no me quedo aquí. Quisiera poder con Jesús treparme, mire la montaña, que yo no me quedo aquí, y mira lo lindo, mamita, de mi país, que yo no me quedo aquí. Vaya, lo que traigo es Metorola. Escucharse por la noche ese coquí, que yo no me quedo, y al levantarse aquí, cantar el gallo, mira mami, que yo no me, yo no quedo, me quedo aquí, yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo aquí, que yo no me quedo aquí. Vamos a cruzar el charco, sí, que yo no me quedo aquí, por ir que me está llamando pa' gozar, que yo no me quedo aquí. Quisiera tener mi piqui, mi cabaña y mi barco ordeñar, que yo no me quedo aquí. Vamos a cárcel de chichi, que yo no me quedo aquí, y Pacheco caminando allí, que yo no me, yo no quedo, me quedo aquí, yo no me quedo, yo no me quedo, yo no me quedo aquí, que yo no me quedo si aquí, si estuviera arrepentido si no hubiera nacido allí, que yo no me quedo aquí, que yo me voy a gozar, que yo me voy, que yo no me quedo aquí.